La disco estaba oscura y tú hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos. Y en la boca tiene el pili que trago. Está tan dura que el bouncer no dice nada. Todos están pendientes de ese culi manda. Y en la mano tienes.